papi, tú y tu cuna y pa. Pura y apidistan los bienes de su marido, malvas y quita. A capi, tú y tu cuna y pa. Pura y apidistan los bienes de su marido, malvas y quita. Y purisani, pura y apidita, solita y tamas casani, malvas y quita. Tu tapuncha y purisani, pura y apidita, solita y tamas casani, malvas y quita. Bucatica poñera yo, pura y apidita, a tu sombo amor mío, malvas y quita. Bucatica poñera yo, pura y apidita.